Molt bé, doncs bona tarda. Anem a començar aquesta conferència. Hoy tenemos mucho trabajo, poco tiempo. La compañía es muy grata, gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo los organizadores, Josep Manel, ¿oi? Y el Jaume, sobretot, que organizan con mucho esfuerzo estas reuniones y conferencias. Entonces vamos a aprovecharlo lo mejor posible. Hoy me había propuesto, bueno, me pidieron una intervención y en plenas vacaciones pues se me ocurrió poner este título, pero sobre las civilizaciones desaparecidas y descubrimientos recientes. Es un tema interesante y creo que da para mucho y también nos puede ser muy útil para nuestro desarrollo de como teósofos. Bien, podríamos empezar pues situándonos un poco donde estamos ahora. Yo creo que sería lo mejor. Como sabéis, pues nosotros seguimos el calendario de la religión cristiana, ¿sí? Pero si seguimos el calendario oriental, ¿en qué año estamos ahora? El calendario de la India. Según el calendario oriental, ese también es interesante. ¿En qué año estamos? Bien, entonces decimos que estamos en el año 3102, es antes de Jesucristo, antes de nuestra era. En este año muere Sri Krishna. Y en Oriente se dice que con la muerte de Sri Krishna entramos en el Kali Yuga, ¿sí? Kali Yuga, donde estamos ahora. El Kali Yuga, ¿cuántos años dura? Bueno, que no se nos asuste nadie, ¿eh? 432.000 años el Kali Yuga. Entonces, si empezó en este año y vamos a ver, hay que sumarle el año que estamos ahora, 2013, ¿sí? Entonces, es, sumando una cosa con la otra, 5, 1, 1. Este es el año oriental en que nos encontramos ahora, según la cronología Brahman de la India. El año 5115. Bien, vamos a los mayas, que ahora están tan de moda, los famosos mayas. Aquí lo tengo. Sabéis ahora pues que hay la cuenta larga. La cuenta larga, espérate, creo que traigo algo para aquí que lo podemos ver y tocar. Sí, aquí está. Mientras yo explico, para situarnos al año que estamos, podemos ir pasando. Creo que lo he traído, espérate. No, aquí no está. Bien, aquí está. Bien, entonces, si queréis podéis ir pasando esta medalla, esta curiosidad, y la lupa, claro, porque es letra muy pequeña. Si hay que encender la luz, lo decís. Bien, entonces, en esta es una medalla conmemorativa de la entrada de la nueva era. La nueva era de Acuario, según el calendario maya, como muy bien sabéis, entró el solsticio de invierno del año pasado, ¿sí? 21 de diciembre del 2012. En el calendario maya, ¿qué año es? El 21 del 12 del 2012 en el calendario maya. Lo voy a poner. Vamos a ver, así es como lo escriben ellos. Espera, eso es. 13, 1, 2, 3 y 4. Este es el día 21 de diciembre, el solsticio de invierno. El 22, de diciembre del año pasado se escribe así. 1, 2, 3, 4, 5. Así es como se escribe el 22 de diciembre. Entonces, esto es lo que significa el cambio de era. ¿Cómo es una era en el calendario maya. Curiosamente, son 5.100 años. Espérate, que lo tengo aquí. 5.127 años. Es un ciclo de la cuenta larga del calendario maya. ¿Y cuándo empieza ese ciclo de la cuenta larga? Muy bien, aquí tengo el año en que empieza según el calendario maya. El año 000 de 5.100 atrás es el año 3.114. Eso es, 3.114 antes de Jesucristo. O sea que si lo comparamos, el calendario maya y el calendario brahman, veréis ahí que hay un parecido entre el año, la fecha de la muerte de Sri Krishna, y el año 0000, donde empieza la cuenta larga que terminó el diciembre pasado, coincide el mismo año. ¿Os dais cuenta? Entonces, si le sumamos el año que estamos ahora, 2013, 7, 2, 1, 5. Estamos, según los mayas, estaríamos en 5.127, y aproximadamente igual que el calendario brahman. ¿Es una coincidencia? Yo no creo en coincidencias. Si alguien dice que esto es muy raro, aquí tenéis el calendario maya puesto con las palabras rarísimas. Ellos dicen, aquí os voy a decir el año en que estamos ahora, es el 9 Baktun, 16 Katun, 4 Tun, 4 Unins y un Kin. Es la fecha esta. Pero así nosotros creo que lo entendemos mejor. O sea que este sería el año que llevamos de Kali Yuga. Y para terminar el ciclo de Kali Yuga, bueno, ya ni me atrevo a restar porque nos pueda dar un susto los años que quedan para terminar el Kali Yuga. La palabra Kali quiere decir negro, o sea, ciclo negro, hierro. Hierro quiere decir esfuerzo, sacrificio, dureza, es el lado bajo del péndulo. Pero bueno, que nadie se asuste, porque luego del Kali Yuga viene la edad de oro. Cuando termine el Kali Yuga vamos a entrar en un nuevo ciclo, en una nueva era, en otro yuga, en el yuga de la edad de oro. El yuga de la edad de oro después del Kali Yuga dura como 7 millones de años, o sea que es mucho más largo la edad de oro. Ahí nos vamos a dormir y vamos a estar en el Nirvana mucho tiempo. Después de la edad de oro viene la de plata, que eso ya lo explica Platón maravillosamente, una edad buenísima, excelente, que también dura alrededor de 2 millones de años. Luego la edad de bronce, con sus 800 mil años y pico, y luego otra vez el Kali Yuga. Y así es, son las edades, los yugas. En Oriente llamamos yugas, edades. Un yuga es muy fácil. Un yuga fácil de memorizar. Mira, 1200 años es un yuga. ¿Ves qué fácil? El problema es que son años divinos. Estos son años divinos. Esto quiere decir que 1200 años divinos, un año divino, son 360 años de los nuestros. De manera que 1200 años divinos multiplicado por 360 años nuestros, mortales, esto es lo que es un yoga. A esto lo llamamos un yoga, multiplicando una cosa con la otra. Bueno, esto quiere decir pues que hay ciclos, hay edades, hay cambios, y estos cambios pues nos afectan completamente y en todo. Ahora nosotros, nuestra cultura occidental, vivimos al día y ni nos preocupa, y a veces creo que ni nos interesan el tema de los ciclos, las edades, los yugas, los kalpas, los manvantaras, los pralayas, días, noches. Y yo creo que es interesante conocer todo esto. Vamos a situarnos más cerca de donde estamos hoy, ahora. Bien, como bien sabéis, el domingo pasado entremos en el signo zodiacal de Libra. Entremos en Libra el domingo pasado, ¿sí? El sol, estamos viajando nuestro sistema solar alrededor del sol, viajamos por el espacio y nos estamos moviendo alrededor de una estrella inmensa, una estrella grandiosa que se llama Sirio, ¿sí? La estrella Sirio. Sirio es el padre espiritual de nuestro sistema solar y de toda la galaxia. Es un chakra. Sirio en realidad, como nuestro sol, es un chakra. ¿Un chakra qué quiere decir? Pues que absorbe energía, fojat, apunto, la palabra fojat. Tenemos que acostumbrar a esta palabra, que sale, ahora está saliendo mucho. Fojat. Absorbe la energía fojat, el señor de Sirio, y la proyecta sobre toda la galaxia y sobre nuestro sistema solar. Y entonces cada constelación alrededor de nuestra galaxia nos proyecta su propio fojat de acuerdo con... Es que los movimientos en el espacio, tanto del sistema solar como de nuestro planeta o del Sol, nos pueden poner en una dirección recta para influir, para llegar a tener una influencia. O sea, nos da una influencia. El fojat, cada fojat viene determinado por un carácter, una manera de ser y un temperamento propio. Entonces, no solo cada planeta tiene un carácter propio, sino cada constelación. Entonces, nosotros moviéndonos por el espacio, hay momentos en que nuestros ejes magnéticos, ya sea del sistema solar o de nuestro planeta, inciden en un punto en el espacio que coincide con una galaxia, con una constelación. Y esa constelación entonces se abre como un vacío magnético, no sé explicarlo bien, entre nosotros, entre nuestro planeta, vamos a referirnos a nuestro planeta, y esa constelación se abre como un espacio vacío, magnético, y por ahí nos llega toda esa energía fojat que civilizaciones anteriores a la nuestra supieron aprovechar muchísimo mejor que no nosotros, que lo ignoramos y no nos hace perder el sueño. Pero ahora mismo pues estamos bajo el influjo y bajo la energía de Fojat de Libra, de la constelación de Libra. La anterior era, espérate, Virgo, era Virgo, sí, Virgo. La constelación de Virgo fue un mes, bueno, son 30 días, ya sabéis que no coinciden con el calendario gregoriano. En esos 30 días de Virgo, pues tuvimos a esa constelación que en el cielo parece una virgen, es como una virgen de estrellas, compuesta de estrellas, recibiendo todo su influjo. En Virgo estuvimos recibiendo y se sentía. Era una energía inmensa, y esa energía, ese fojat de Virgo, es el que impulsa el movimiento de todo nuestro sistema solar. Es potentísimo. Pero ahora, pues, el domingo pasado entremos en Libra. Ya es un carácter distinto el de Libra. Esa energía de Fojat de Libra, con su carácter particular, se proyecta sobre Sirio. Sirio, como chakra, igual que nosotros, el cosmos es el macrocosmos como microcosmos en el ser humano. Entonces, Sirio, como chakra, recoge ese Fojat, lo transforma, lo asimila, le da su carácter y luego lo proyecta en el espacio hacia nuestro sistema solar. Entonces ese Fojat proyectado en nuestro sistema solar aún se filtra por los dos chakras que tenemos que le corresponden en nuestro sistema solar, que son Urano y Venus. Urano y Venus son los dos planetas que ahora mismo filtran ese Fojat de Sirio, que es de Libra, y le dan también su carácter propio y particular hasta proyectarlo sobre nuestro planeta. ¿Se va siguiendo? ¿Sí? ¿Sí hasta aquí? Si no, preguntáis, ¿eh? Si hay alguna duda, lo podemos explicar. Entonces, Fojat, a través de Urano, Urano le da el carácter de magia. Urano es un carácter, es un planeta de carácter ceremonial, ritual, mágico, es magia. Es ciencia. Es también destructor, ¿no? No, bueno, es místico. Es místico. Tiene un carácter místico, Urano. No, destructor supongo que de lo material, del materialismo. Pero no, es un planeta de magia ceremonial. Es un planeta de misticismo. Y luego, ese Fojat también a través de Venus también nos llega con el carácter de Venus sobre nosotros y trae todo ese carácter que dicen los que entienden, pues que está apoyando la ciencia, descubrimientos científicos, sabiduría, ciencia. Ese es el carácter que nos viene a través de esos planetas y todo ese carácter, todo ese Fojat cósmico llegándonos va a estar durante 30 días influyendo nuestra vida. Y en esos 30 días, si uno es espabilado, pues puede aprovechar esa energía para despertar esas cualidades, esas facultades de las que carecemos. Los que están en el signo de Libra, igual que los que estamos aquí, aunque no seáis de Libra, yo soy Libra, soy Libra, pero es igualmente necesario para todos cultivar, esencialmente son tres facultades, tres cualidades que carecen los Libra y que en este mes se nos pide que reforcemos. Son cualidades que si las trabajamos durante estos 3 días podemos tener más éxito porque recibiremos apoyo, recibiremos fuerza interior para desarrollar esas 3 cualidades esenciales. Esencialmente, la primera, como que carecen los de Libra, es la simpatía. Apunta, simpatía, la primera, desarrolla simpatía. Simpatía, pues hacia todos los seres, hacia los seres humanos, animales, plantas, hacia toda la vida en general. El desarrollo, simpatía, ¿qué quiere decir? Amor. Simpatía es amor, ¿o no es así? Desarrolla más amor. A los Libra, yo creo que la lección que tienen en esta vida es precisamente desarrollar más amor. Yo creo que todo el mundo. Porque la mayoría, por no decir todos los seres humanos, en el momento de morir, en el momento que dicen ya no hay vuelta atrás, ya no puedo reparar nada, ¿de qué se arrepiente? ¿De qué se arrepiente el ser humano cuando desencarna inmediatamente? ¿De qué? Ojalá hubiera dado más amor, ¿o no es así? Eso es lo que les pasa a todas las almas al desencarnar, todos los seres humanos igual. Ojalá hubiera dado más amor. Juan de la Cruz dice, seréis juzgados en el amor. Eso es. Entonces, simpatía. Esa es la cualidad que falta en Libra y en toda la humanidad. Más amor, más amor. Y luego la segunda cualidad, espera, sí, es fe, devoción. Devoción, fe. Es una cualidad necesaria. Devoción, amor hacia todos los seres, pero cuando decimos devoción o fe, es algo más elevado, algo superior. Es tener amor a algo superior, más sabio, más perfecto, más luminoso, más eterno, más infinito. Falta humildad para esto. Devoción. devoción es la segunda. Espérate, hemos dicho simpatía, devoción, ahora me ha marchado la tercera, ya me vendrá. Ya me vendrá. Sí, pero también equilibrio, porque en el signo de Libra tiene que haber hay mucho sentido de justicia, y eso también lo podemos desarrollar durante todo este mes. Sabéis pues que el signo de Libra, a ver si lo dibujo bien, es este, ¿sí? Signo de Libra. Libra es sentido de justicia. Por eso los Libra tienen fama de estar siempre, tal vez así, tal vez de otra manera, vamos a ver lo que hay que elegir, qué tenemos que hacer. Están siempre como dudosos, ¿no? Hay como un poco de duda. Pero esa duda incluso puede ser natural, ese sentido de justicia. La imagen de Libra, en que hemos entrado en estos 30 días, es la imagen que nos puede dar un ave al volar. El ave volando, pues sabéis que no siempre está así. A veces tiene que levantar un ala y bajar la otra para moverse y desplazarse. Y a veces es el otro. Entonces eso es una lección para nosotros también. A veces hay que ceder de un lado para avanzar en el otro. Y a veces es al contrario, tienes que ceder de un lado para avanzar en el otro. Y la vida es movimiento. Y ceder y tolerar. La tolerancia es la tercera, que no recordaba antes, la tercera cualidad a trabajar en los Libra y en toda la humanidad estos 30 días. O sea, simpatía, tolerancia y fe, devoción a un ideal, a algo superior. Esas son las tres cualidades esenciales. El equilibrio, la armonía, todo eso se supone que ya lo estamos trabajando, como el ave. Pero también podemos poner el ejemplo del barquero con los dos remos. A veces hay que darle más a uno para moverse, o hay que darle al otro para desplazarse. Ese es el equilibrio eterno de Libra. Esa es la armonía en el infinito, que está simbolizado por la balanza. La balanza de Libra. Este sería el fiel. La balanza, pues si queremos pesar algo, pues claro, hay que mover un poco para ver cómo está. Siempre vemos que se mueve la balanza. La balanza, el equilibrio, lo vemos también en un bailarín. Un bailarín a veces se mueve por aquí, luego por allá. Si un bailarín siempre se mueve en el mismo sentido, no hay equilibrio. El símbolo de Libra lo vemos también en los tres gunas. Rajas, tamas y sattva. Es el equilibrio de la vida. Rajas quiere decir excitación, nerviosismo, actividad, trabajo, acción, mucho, en el sentido de nervioso, activo. Y tamas quiere decir pereza, inercia, muerte, nada, desaparecer, no hacer nada. Entonces, entre lo excitante y lo perezoso, pues buscamos sattva. Y ese es el camino que tiene que seguir el buscador en estos 30 días, el sendero del medio. He dicho pues las tres cualidades a despertar. Ahora os voy a decir, los que tenéis lápiz y papel, el pensamiento semilla que se recomienda para estos 30 días de Libra. Pensamiento semilla, ¿qué quiere decir? Oración o mantra que bajo el influjo que estamos recibiendo de esta constelación te va a ayudar a desarrollar algo en ti, algo nuevo, que te ayudará a mantener armonía, equilibrio, sattvico. Sattva quiere decir pues equilibrio entre lo excitante y lo perezoso. Esto está tanto en los alimentos excitantes, alimentos muertos y alimentos armoniosos. como está en todo, en los caracteres, temperamentos, todo el universo está sometido a estas tres leyes que llamamos gunas. Bien, el pensamiento semilla, toma nota. Espérate, ¿cómo empieza? Elijo el camino que se dirige por entre las dos grandes líneas de energía. Este es el pensamiento semilla para estos 30 días de Libra. Ahora te puede parecer algo vacío, sin contenido, pero no. Este pensamiento semilla tiene mucha fuerza, mucho poder, muchísimo contenido. Repito, elijo el camino que se dirige por entre las dos grandes líneas de fuerza. Ese camino que se dirige por en medio es el que decía el Buda. En el budismo es el camino de medio, el camino recto, el de medio. Ni un extremo ni el otro, ni un radicalismo ni el otro radicalismo. Y Buda también decía, cuidado que es estrecho como el filo de una navaja, es estrecho. Y tanto te puede ir el pie para un lado como para el otro. Ese es el sendero del medio. Y lo repito, a ver si lo memorizamos, este pensamiento semilla. Elijo, porque a los liberales cuesta mucho elegir. Elijo el camino que se dirige por entre medio de las dos grandes líneas de fuerza. Ese camino del centro también es el Sushumna. El Sushumna, ya sabéis que en la columna vertebral, en el ser humano, se mueven dos grandes líneas de energía, Ida y Pingala. Ida y Pingala, como dos serpientes alrededor de la columna vertebral, que a veces se dibujan como Kundalini. Pero Kundalini no debe moverse así. Kundalini debe moverse así, por el sendero del medio, el Sushumna. ¿Sí? Sushumna Nadi. El Sushumna Nadi es ese camino que has elegido por entremedio, el camino por entremedio de las dos grandes líneas de fuerza. Y podrás encontrar muchas más analogías si sigues meditando en este pensamiento semilla de Libra. Es muy interesante, muy útil. Bueno, nos vamos situando, ¿sí? Bien, estamos bajo un gran reloj cósmico y no somos conscientes de ello. Este reloj cósmico tiene dos manecillas, una larga, la otra más pequeña. Bien, en la manecilla larga no veamos una manecilla, sino que veamos el sol. El sol moviéndose en el espacio a través de los 12 signos del zodíaco. 30 días en cada signo zodiacal, ¿sí? 30 días a lo largo de todo el año, 360 días a lo largo de todo el año, 365. Ese es el año solar, el año zodiacal, 12 constelaciones, 12 signos, año zodiacal, año solar. La manecilla pequeña la llamamos año sideral o de precesión. Es que esa palabra de precesión es más complicada. Año sideral. Son cosas tan elementales que esto ya en la escuela tendría que salir. Todos lo deberíamos conocer, lo que es un año de precesión o sideral. Esa manecilla pequeña, yo para mí entender, va al contrario. O sea, el sol, el zodíaco, va en el sentido del reloj. Pero el año sideral o de precesión va al contrario, va en sentido contrario. Y ese año de precesión o sideral va en relación con el eje de nuestro planeta. Sabéis que el eje del planeta, como tú, como todos nosotros, está polarizado. Tú estás polarizado. Todo lo que tocas, todo lo que ves está polarizado. Todo tiene polo positivo, polo negativo, polo norte, polo sur, todo. Entonces, nuestro planeta, el eje de nuestro planeta, está orientado en el espacio hacia zonas de influencia, hacia los mismos signos zodiacales. Una cosa es el Sol a través del zodíaco y otra es nuestro centro magnético que abre un puente, un lazo, un canal, por donde se comunica con las constelaciones en el espacio. Entonces, esta manecilla del año sideral, moviéndose en sentido contrario, 2000 años atrás, sí, es que son 2000 años los que tarda en cada número, o sea, entre cada número la manecilla tarda 2000 años. Con el nacimiento de Jesús se dice que empezó, se cambió, hubo el cambio de era. Eso le llamamos las eras. La era que entró con el nacimiento de Jesús fue la era de Piscis. Pero han pasado 2000 años y ahora hemos entrado en una nueva era. La moneda esa que corría por ahí. Al final, ¿no la hemos visto todos? ¿Sí? Bien. Entonces, entramos en Piscis con Jesús. Y ahora esta moneda nos señala que ya hemos entrado en una nueva era. Y esa era, entremos, pues, la fecha que pone ahí, el solsticio del año pasado. Entremos en la era de Acuario. Va al revés, en sentido contrario del zodíaco. Entonces, en esa moneda, si queréis verla aún, está por allí. En un lado está la pirámide y debajo de ella pone el día en que se acabó el ciclo, el mundo antiguo, el día en que se acabó la evolución y empezó un nuevo mundo, una nueva evolución, el día 21 de diciembre del año pasado. El día en que el cuarto mundo dio paso al quinto mundo, en la cuenta larga de los mayas. Así lo ponen ellos, el día en que el cuarto mundo dio paso al quinto mundo, o al quinto sol. Bueno, nosotros, en los orientales, como quinto mundo entendemos la quinta raza raíz. La quinta raza raíz, que ya estamos en ella desde hace millones de años. Ya estamos en la quinta raza raíz. Pero dentro de la quinta raza raíz hay 5 subrazas. ¿Sí? Las repasamos. Quinta raza raíz, Aria. Origen, norte de la India. ¿Sí? El origen de la raza Aria en el norte de la India se sitúa como 800.000 años atrás. O sea, muy, muy atrás. De ahí es donde van surgiendo las 5 subrazas que existen hoy en Occidente. Las 5 razas, subrazas occidentales, que todas son igualmente dentro de la madre Aria, raza Aria del norte de la India. La primera subraza le llamamos igualmente Ario Hindú, es el modelo Ario de la India. La segunda, repasemos, es la que llamamos Ario Semítica. Esta Ario Semítica es la que ha dado lugar a la raza árabe, península arábiga, y bueno, alrededor todas esas razas que están en contacto con la raza árabe. Creo recordar que también los asirios también entran en ello, fenicios, asirios, todo eso, ese grupo entra en esa Ario Semítica. La tercera subraza de la raza Aria es la iraniana. Esa raza iraniana es la que dio lugar a los caldeos y a Mesopotamia, Babilonia, Nínive, toda esa parte de Mesopotamia. O sea, la raza iraniana. Luego vino la raza celta. Los pelasgos fueron los primeros, los griegos, pelasgos, luego se fueron hacia Europa, dieron lugar a los celtas, se extendieron por Europa, Francia, Inglaterra, Irlanda, España también. Y luego de los celtas viene la quinta, que es la última subraza en nuestro planeta, que es la raza teutona. La raza teutona ha dado lugar, pues, a las razas nórdicas, incluyendo también los anglosajones, también los anglos. Entonces, hasta ahí. Este sería el quinto mundo del que habla allí, el quinto mundo. Quinta raza, quinta subraza. Y a partir de la fecha de esta medalla podemos decir que ya empieza a tener lugar la sexta subraza de la raza aria, que es la que está naciendo ahora y que de momento conocemos con el nombre de índigo. ¿Sí? Si no te suena niños índigo, búscalo en internet. Se habla mucho en internet de esta. Sí. Incluso a mí hasta me parece más correcto el cálculo este que ha hecho el Maya con el año correcto con el que podemos estar ahora. ¿Sabes por qué? Porque yo soy experto en numerología y por una conciencia que yo he visto en la suma de los números. Que tanto a 1013 como el 5727 suman 6 los dos. Ah, si sí, es numerología superior. Uno suma 6 directamente, el otro suma 6 con el 15. Pero bueno, significa mucho. Para mí estos números tenemos el significado. Muy bien. Es más correcta esa que no esa. Con el año no cuesta. La malla es más correcta. Sí. Bueno, pues hay poca variación. Los dos calendarios, tanto el oriental y el maya, igual que el de Mesopotamia, que ya se perdió, el calendario caldeo, igual que el calendario de Egipto, de Dendera, el calendario zodíaco de Dendera, todo eso tiene el mismo origen y hay que buscarlo en la Atlántida. En la Atlántida hubo una raza, la Turania, después de la Tolteca, la raza Turania, que fue la raza superior que hubo en la Atlántida. Eran gigantes, los turanios eran verdaderos gigantes. Y en esa raza fue cuando reencarnaron muchos de los grandes seres que vinieron a nuestro planeta a terminar su evolución, en la raza Turania. Se nombran en la Génesis también. Sí, en la raza Turania encarnaron dos grandes seres, muy grandes, uno se llamaba Asuramaya y el otro Narada. Narada fue el que ha dado todo el sistema de zodíaco, planetas, todo el sistema de cálculo de años, maya, oriental, de Mesopotamia. Narada es en nuestro planeta el responsable de todo el calendario, de todo el movimiento en el cielo. Y Narada se dice que actualmente este ser que reencarnó por primera vez en la raza Turania, en la Atlántida, actualmente es el responsable del karma en nuestro planeta. Es el que reparte justicia kármica en nuestro planeta, Narada. Algunos le dan así como algo, como un diablo, pero no es que sea un diablo, la justicia es ciega, pero está ahí. Bien, esa justicia ciega, esos ciclos de los que hablamos aquí, son los que levantan continentes y los que los hunden también. Todo es cíclico y eso tenemos que ponerlo en la cabeza. Lo que nos han enseñado de la Pangea, o sea, el planeta, el África, América del Sur, que encajan, América del Norte con Europa, que encajan, la Pangea, eso bórralo, no tiene nada que ver con las enseñanzas orientales, tanto de América como de la India. No coinciden nada. Yo los que os voy a dar es la versión oriental del movimiento de los continentes a lo largo de los tiempos y nos dará tiempo aún de ver lo que recientemente se está descubriendo de todos esos continentes. La madre naturaleza es inteligente, es sabia, es mucho más sabia de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y cuando ella se cansa de una cultura, de una civilización que se degrada, que ya ha pasado su ecuador, y está menguando, y se está degradando, y no avanza, ya no puede dar más de sí. Hay culturas, hay razas, hay continentes, hay civilizaciones que llegan ya a quedar exhaustas, ya no sale más, ya no sale nada nuevo de allí, y entonces se degradan. Entonces la madre naturaleza, Gea, pues hace así, ¿sabes? se sacude la espalda, y ahí se sacude la civilización y empieza otra de nueva. Y eso ha pasado muchas veces, ha pasado a lo largo de la historia del mundo, ha habido muchas sacudidas. De hecho, todas las razas de la Atlántida fueron sacudidas en su momento, cuando ya habían desarrollado todo lo que se esperaba de ellas y empezaban a degradarse. La naturaleza se los sacude de encima y surgen de nuevas. Esa es la idea. Vamos a ver el progreso este. Estas mapas que os voy a dar, que os vamos a proyectar ahora, los originales se conservan en la biblioteca de uno de los mahatmas fundadores de la Sociedad Teosófica, Scott Elliot. En 1920-1915 tuvo acceso a estos mapas, y no todos, pero le fue permitido copiar algunos de estos mapas. El libro de Scott Elliot creo que no se ha vuelto a imprimir, y es una lástima. A ver, esto lo borro, ¿verdad? ¿Ya está? Sí, mejor. Por lo menos esto. Esto, bueno, también, ya se entiende. Ahora se ve bien el mapa. Está un poco ladeado. Bien, aquí vemos pues el continente completo de Lemuria. Aquí es donde se originó la tercera raza humana, la tercera, porque la segunda raza humana vivió aquí, en estos continentes, aquí en el, ¿cómo lo llamaban ellos? Boreal, en los países boreales. Aquí es donde se desarrolló la segunda raza raíz, que era una raza etérea, apenas tenía un cuerpo sólido, físico, no era un cuerpo sólido, sino más bien etéreo. Ahí el cuerpo del ser humano empezó a densificarse, igual que el planeta entero. Todo esto no existía en la época de la segunda raza humana. Nuestro planeta era, lo puedes imaginar, como una sopa tibia, todo alrededor agua, no había tierra sólida, todo era agua tibia, una sopa, las rocas, las montañas, nada sólido, sino una sopa caliente. Esto era, y aquí pues empezó a surgir algo sólido, una tierra, algo superficial, en la segunda. Y en la tercera raza humana es cuando se empieza a secar los mares y a salir en superficie la tierra. Y este es lo que llamamos el continente de Lemuria. En realidad era como un cinturón a lo largo de toda la tierra, hacía como todo un cinturón. Y fijaros que principalmente coincide con todos los fondos de los mares actuales. Por esa razón, de la Lemuria no se ha encontrado nada, porque en su mayor parte sus capitales, sus ciudades, sus civilizaciones estaban donde ahora mismo se encuentra el mar. Aparte de ello, esto se destruyó, la Lemuria, por movimientos de volcanes, por fuego. O sea, el fuego pues derritió y rompió y transformó todo. De manera que este continente de Lemuria actualmente puede estar a cientos y cientos de metros, no solo en el fondo del mar, sino por debajo de la corteza terrestre. Muy hundido debajo de la corteza por los movimientos de los volcanes, que dicen que lo exterminaron todo el continente, no quedó nada. Esto hace 800.000 años. Bien, lo he puesto un poco torcido. Esto pues está sacado de este libro de Scott Elliot. Scott Elliot era discípulo de Annie Besant. y discípulo de uno de los maestros de la sociedad teosófica. Tuvo acceso a estos planos. En algún sitio dice que estaban hechos de arcilla, en fin. El caso es que aquí lo he tenido que retocar un poco. Bueno, no sé si no los tiene nadie estos libros, no lo has visto. Un libro se llama La Lemuria y el otro La Atlántida. Y yo, las versiones que tengo son de 1920. Igual no se han reeditado nunca más. Estos dos libros son muy interesantes. Bien, aquí vemos pues en los últimos tiempos de la Lemuria, en los últimos tiempos de la tercera raza raíz, de la tercera raza humana. En esta época los seres humanos eran gigantescos y ya empezaban a dividirse sexualmente, empezaban también a desarrollar la mente. De ellos todavía no se han encontrado señales, no hemos encontrado todavía fósiles, reliquias. Se dice que sus principales ciudades continuaban donde hoy está el mar, pero 800.000, creo recordar que son 800.000 años atrás, hubo una nueva destrucción por medio de volcanes y fuego y se volvió a hundir y cubrir otra vez de lavas y cenizas, y está también muchos cientos de metros bajo la superficie dura de la Tierra. Bueno, aquí vemos que empieza a formarse un poco lo que será la Atlántida, y España ya está también ahí. Luego también vemos todo el sur de la India, toda esa zona de aquí. En la India siempre se ha dicho que aquí había el continente de Mu, la Lemuria sería el otro, y estos aquí en la India le llamaban continente de Mu. La Lemuria pues sería más bien este trozo de aquí que sigue hacia el Pacífico, Lemuria o Mu, continente de Mu. Aquí también es la Lemuria, y bueno, vamos a otro plano. Eso es, sí. De 800.000 años atrás hubo una destrucción y el relieve del planeta quedó de esta manera. Esos son los primeros tiempos de la Atlántida. Veis que también todavía sigue como un cinturón a lo largo de la corteza terrestre. Asia, todo el norte de Europa está bajo el mar, excepto España. América del Norte está bajo el mar. Y todo lo que es el Atlántico es superficie. Todo el Atlántico es superficie. Toda Asia, vemos aquí, sur de África, aquí es donde encuentran esos fósiles de restos humanos tan antiguos, los restos de la, no recuerdo, ¿cómo lo llaman? La Luci, la famosa Luci, en Etiopía, por aquí. Esos restos humanos pertenecen a degradaciones de la Lemuria, seres humanos degradados de la época de la Lemuria. Por aquí tendríamos la isla de Pascua, ¿sí? La isla de Pascua. Y aquí, justo en esta posición, es donde empieza a desarrollarse la capital de la Atlántida. Y todavía con razas de la Lemuria, todavía existían muchas razas de la Lemuria, y empiezan aquí a desarrollarse las primeras razas de la Atlántida. Las primeras razas de la Atlántida es la Ramoal, fue la primera. La Ramoal era bastante salvaje, seres bastante primitivos, gigantescos, algo así como neandertales, una cosa bastante... dice que el aspecto de estos seres era un poco como, a ver, y no quiero, sin ofender, para darnos una idea, los nativos de Australia. Los nativos australianos, que nadie sabe de dónde proceden ni en qué tronco incluirlos, Annie Besant, Blavatsky, ellas dicen, para mí ellas saben más que yo, que son descendientes de esa etapa de la Lemuria y de la primera subraza de la Atlántida, los ramuales. Después de los ramuales, aquí empiezan también a vivir los Dlavatlis. Dlavatlis, es un poco difícil de pronunciar. Esa raza Dlavatli también eran gigantescos, pero ya vivían con los maestros. Los Dlavatlis, aun siendo primitivos y con una mente muy débil, dejándose llevar solamente por instintos, emociones, sentimientos, o sea, el cuerpo astral y una mente muy rudimentaria, pero constituyeron una civilización ideal, los Dlavatlis. Una civilización dirigida por los grandes mahatmas y los grandes seres que descendieron a nuestro planeta a apoyar y a nuestra civilización, y constituyeron una civilización ideal, perfecta. Las leyes las marcaban los grandes dioses, es que no hay otra manera de decirlo. Y esos grandes dioses eran pitris, eran mónadas que en la cadena anterior a nuestro planeta, ahora no viene al caso entrar en detalles, habían alcanzado ya un nivel muy alto, casi a punto de liberarse, y les faltaba poco para esa liberación espiritual, para ese nirvana. Entonces, como última lección para entrar en el nirvana, se les dio la ocasión pues de ser padres espirituales, pitris, en estas primeras razas de la Atlántida. Entonces fue una época ideal hasta que surgió la tercera subraza, que era la Tolteca y luego la Turania. La raza Tolteca, que entonces hubo conflictos, ya ahí empezaron entre unos y otros, empezaron los conflictos. La raza Tolteca se extendió más, los Ramoales y Tlavatlis vivían más por aquí, pero Toltecas y luego Turanios se extendieron ya por todo el planeta. Hubo mucho conflicto. Aquí siguió la ciudad de las Puertas de Oro, la capital de la Atlántida. Una ciudad hecha con piedras megalíticas, palacios, murallas, templos, maravillosos, pero piedras gigantescas. Se dice que esas piedras las labraron, las cortaron a medida, las encajaron los gigantes de las primeras subrazas de la Atlántida. Sus gigantes pues podían mover esas piedras, las encajaron, hicieron una ciudad que se dice que nunca en la historia del mundo ha habido nada parecido a esta ciudad, que sigue ahí enterrada en medio del Atlántico. Ciudad de las Puertas de Oro, en cuyo templo, en cuyo santuario gigantesco, megalítico, de cuando en cuando aparecía y se hacía sentir los grandes seres de nuestro planeta, los Kumaris. No sé si a algunos sonará la palabra, los Brahma Kumaris, los Kumaris, los representantes de Brahma en nuestro planeta, los grandes Budas, se hacían sentir en este templo y daban sus leyes, sus lecciones, su inspiración, sus meditaciones. Y hubo una época de gran esplendor en donde la raza Tolteca y la Turania llegaron, se dice que a la perfección del cuerpo humano, que no es ahora, sino que fue entonces. El cuerpo humano en esa época medía casi 3 metros o más de altura, 3 metros de altura, y era perfecto, en forma, en equilibrio, en salud, en vigor. Cuando recibían una herida se cicatrizaba rápidamente, no sentían el dolor. Los sentidos se estaban desarrollando, no estaban bien refinados. Por esa razón eran más groseros, más primitivos, más salvajes, en cuanto que sus sentidos no tenían el refinamiento nuestro, pero su cuerpo vigoroso vivía muchos más años que el nuestro, mucho más saludable, mucho más resistente a las enfermedades. En cuanto a cuerpo físico, entre los toltecas y los turanios se alcanzó la perfección, podríamos decir, del cuerpo físico. Entonces, después de los turanios, la raza semítica. Esta raza semítica blanca los otros eran más tirando a negros, negros, rojos, negro, rojo. La raza semítica, blanca. Esta raza semítica, que es la que el Manú recogió y se llevó al norte de Asia, donde, al norte de la India, norte de los Himalayas, donde ahí nació la raza aria, de la quinta subraza de la Atlántida, que es la cuarta. La Atlántida es la cuarta raza. Tuvo siete subrazas y la quinta subraza, la semita, de ahí es donde se originó nuestra raza, de la quinta. Luego vino la sexta, la acadiana, se llamaba raza acadiana. Esa raza acadiana dice que los restos que quedan actualmente de esa raza acadiana, que están degradados, fueron los cartagineses, los espartanos, sobre todo. Eso de los 300, ¿habéis visto la película Los 300? Bueno, pues acadianos. Esos eran descendientes directos de los acadianos de la Atlántida, los espartanos, que además tenían dos reyes, que hoy es imposible. Hoy es imposible. Los espartanos tenían dos reyes y lo llevaban bien, lo llevaban bien. De la raza Turania quedaron los pieles rojas de América, por ejemplo, y los mayas, olmecas, muchas de esas tribus americanas. Y también algo hacia Egipto, también ese color rojizo egipcio. Luego, la última, la séptima subraza después de la acadia fue la mongólica, los mongoles. De esa séptima subraza se originaron las razas asiáticas actuales, chinos, malayos, y la última de esa séptima subraza fueron los japoneses. Los japoneses es lo último que surgió de esa séptima subraza de la Atlántida, que llamamos mongoles. Los llamamos mongoles porque nacieron en el centro de Asia, en la Mongolia actual, que era de otra manera en aquella época, era muy distinto. Bueno, eso no sé, nos hacemos un poco la idea, el panorama. Bien, pues seguimos con los mapas y vamos viendo cómo cambia el relieve del planeta. Sí, esto, lo que hemos visto antes era justo antes del cataclismo que hundió el continente de la Atlántida, el gran continente. Luego, pues, aquí ya quedó más reducido. La ciudad de las Puertas de Oro todavía la vemos situada aquí, influyendo. Lo que ocurre en esta etapa es que entre los toltecas y turanios hay guerras terribles, muy grandes, y hay una división entre los que siguen la magia blanca, el emperador blanco, o sea, la gran fraternidad blanca, y los que siguen la hechicería y magia negra. Es que en esa época la inteligencia, la mente, no estaba desarrollada como ahora, y se dejaban llevar por impulsos, deseos, emociones, sentimientos, que al no ser bien conducidos, pues llevaban más a la hechicería y prácticas supersticiosas que no hacia la luz de la inteligencia. Y entonces surgió otra capital aquí. Una aquí y la otra aquí. Mira, cerca de las Bahamas, ¿sí? Está por aquí, las Bahamas, Bimini, todo eso, el Triángulo de las Bermudas. Hay el Triángulo de las Bermudas por ahí. Ahí es donde surgió Poseidones, Atlantis, la otra capital de la Atlántida. Y ahí empezó el conflicto. Un conflicto grave, de dimensiones muy grandes. Hay que decir que en esta época, entre estos años, el planeta estaba tan habitado como es ahora. Muchos dicen ahora, con esas novelas que salen, que si hay demasiados habitantes en nuestro planeta, pues en esa época había tantos habitantes como hay hoy en nuestro planeta. Y pero claro, cuando llega el momento, pues la naturaleza se sacude, como un día también nos ocurrirá con nosotros, la naturaleza nos sacudirá cuando vea que ya no sacamos provecho. Entonces, pues los libros de los mayas, como los de la India, dicen que en este continente habitaban 65 millones de habitantes, solo en este continente, con las dos capitales, y que aquí es, era el céntrico de tecnología, ciencia y dominio de todo el planeta. Aquí estaba todo el centro de dominio. 200.000 años atrás el conflicto ya es muy grave, y los grandes maestros, la Logia Blanca, deciden abandonar esta ciudad, abandonarla y buscar un sitio más tranquilo, pacífico, arrinconado, que no les molesten, y se trasladan aquí. Se trasladan aquí 200.000 años atrás, en el Nilo, al lado del Nilo, un lugar tranquilo, pacífico y arrinconado. Y al trasladarse ellos aquí, entonces tiene lugar otra sacudida, otro cataclismo. O sea, un cataclismo, a ver si lo memorizamos, 800.000 años atrás, otro 200.000 años atrás, otro 80.000 años atrás, y el cuarto 12.500 años atrás. Los cuatro grandes cataclismos. Espérate, no. Es, no, era de 200.000. Ah, aquí está, sí, ahora sí. Hay la catástrofe 200.000 años atrás, y el relieve queda así. La Atlántida se parte en dos grandes islas, ya no es un continente, son dos grandes islas, Ruta y Dátila, y el conflicto sigue igual. Fijaros en el puente de tierra, que casi se podía ir andando hasta los dos grandes islas de la Atlántida. Existe un puente, también se podía ir por mar, fíjate, por mar, navegando hasta Egipto, por el Sáhara, a través del mar del Sáhara navegaban los barcos a Egipto. Por otro lado, aquí vemos todo esto es el mar de Gobi. El mar de Gobi, antes también lo hemos visto, este mar de Gobi, y aquí, en esta zona de aquí, es donde, al norte de la India, es donde nace la raza aria, a la orilla del mar de Gobi. Luego todo esto, al final queda una isla, la Isla Blanca, al final de la época de cuando nació la raza aria, en esta zona. Esta zona todavía no ha sido descubierto. Según Blavatsky, en la Doctrina Secreta, nos cuenta que el viento en el desierto de Gobi es capaz de desplazar montañas inmensas de arena y cubren las ruinas. Montañas grandiosas de arena que se mueven, que se desplazan y cubren y tapan todas las ruinas que puedan haber aquí. O sea que debajo de las montañas de arena, ahí está el nido donde nació la raza aria. Unas ruinas que también son megalíticas, que son grandiosas. Le llamaban la ciudad del puente. La ciudad estaba por aquí arriba, la ciudad del puente. Esa ciudad del puente que Nicolás Roerich dice que visitó y dibujó en muchas de sus pinturas. ¿Roerich lo conocéis? Sí. Ah, menos mal. Si no, en el internet busca Roerich, Nicolás Roerich, y sobre todo su esposa Elena. Elena Roerich, wow, unas pinturas preciosas, unas pinturas muy inspiradoras de los Himalayas. Y en algunas de sus pinturas de Roerich nos describe la ciudad del puente y Shambhala, Shambhala, que es al lado donde surgió esa ciudad, esa capital de la raza aria, Ciudad del Puente, aquí. ¿Qué más podríamos destacar? Aquí otra isla, Madagascar, como restos de la Lemuria, y Australia, y bueno, vamos a seguir, que creo que es el último plano. Esto, sí, el último. Bueno, esto es lo que queda al final, después de la destrucción del año 80.000. Bueno, está aquí, la destrucción del año 80.000 antes de Jesucristo. Se hunde y solamente queda esta gran isla y restos. Aquí vemos el mar de Gobi, no sé si se ve bien el mar de Gobi, y aquí utilizamos esta transparencia para explicar las emigraciones de la raza aria a través, desde el mar de Gobi, a todo Occidente. La raza aria, las cinco subrazas que he explicado antes, que surgieron del norte de la India, la Ciudad del Puente. Bien, esto se sigue bien. Bien, pues ahora vamos a ver lo que se está descubriendo recientemente, que es también lo que teníamos que completar. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se llama eso? Bueno, una miqueta. Hasta al revés. Bien, esto, espérate, tengo apuntado aquí, así no me equivocaré. Es en Sudamérica, es a Sudamérica. Y no muy apuntado. Ah, sí, aquí está, Quito, Ecuador, a Quito, a la selva de Quito, Ecuador. En la selva, allí pues hay unas minas. Los mineros buscan sitio para hacer minas. Encuentran una cueva en la selva. Y dentro de la cueva unas tinajas. Y en las tinajas hay objetos. Y en esta cueva también recuperan esta piedra, no se ve demasiado bien, esta piedra recuperada en esta cueva de Quito. La antigüedad, muy difícil de saberlo. La piedra es esta, de este tamaño, plana, y en una en un lado vemos el mapa mundi, la India, Japón, unido, Japón unido a Asia. El continente árabe, península árabe, y aquí algo de África y Asia. Y en el otro lado, a ver si se ve mejor, de la piedra, eso es, América del Norte, América del Sur y una isla delante, que coincide perfectamente con todas las descripciones que tenemos de la Atlántida. Y aún otra isla detrás, con el continente de Mu, o los restos que serían del continente de Mu, que también coinciden con la isla de Pascua, ¿sí? De hecho, en ocultismo se dice que la isla de Pascua eran montañas elevadísimas, eran como los Himalayas, y cuando el continente se hunde quedan solo los picos de las montañas, igual que Canarias, los que vais a ir a Canarias. Canarias son los picos más elevados del continente de la Atlántida, eran montañas elevadísimas y ahora solo hay los picos, las Canarias. Este mapa mundi, esta piedra, pues no se sabe la antigüedad que tiene. Son objetos que los arqueólogos ya no tienen en cuenta porque ya se les escapa. Los arqueólogos a esto se les escapa. Bueno, no hablo de las piedras de Ica, porque supongo que ya hemos oído hablar de la biblioteca de Ica. Espérate, es en el Perú, en el desierto de Ica, en el Perú. Allí salió pues toda una biblioteca de piedras. Lo que pasa es que luego se falsificaron muchas y ya las dieron todas como falsas. En eso no vamos a entrar ahora, en las piedras de Ica, que también es interesante. Es un poco, sí que se ve. Voy a poner lo que se vea. Este martillo. Glen Ross, en Texas, la zona de Texas. Es un martillo de acero dentro de una roca. Ahí está la otra mitad de la roca. El mango es de piedra, es fósil, de piedra. Y la antigüedad que se le da. Lo tengo también por aquí. No, no lo tengo. Igual se puede leer en el texto. Ah, sí, 500.000 años. Mira, 500.000 años a este martillo de acero. Aquí le han hecho como unos cortes, ¿lo ves? Con la sierra le han hecho unos cortes y se ve el plateado blanco del acero. Estos cortes con sierra se los hicieron pues hace como 70 años atrás y sigue brillando exactamente igual. O sea que lo han analizado con esas muescas y han visto que es un acero perfecto, es un hierro puro. El hierro puro incluso hoy es difícil de hacer, el hierro, el acero puro, ¿eh? Y el mango de piedra, 500.000 en una roca de 500.000 años atrás. Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Y luego fíjate este. Dicen que en los mayas no conocían la rueda. Este también rompe todos los esquemas, que no conocían la rueda los mayas. Pues ahí tienes la prueba de que sí, que los mayas utilizaban la rueda. Aquí últimos descubrimientos. Sí. Esto también lo he sacado de una revista. Bien, estos son fotos, imágenes muy, muy recientes con el sonar. Esto está en el sur de la isla de Cuba, entre Cuba y Yucatán. Situamos el Golfo de México, la península de Florida con Cuba, se unía con el Yucatán. Y en esa parte entre Cuba y Yucatán, en México, allí hace cuestión de menos de 10 años, buzos buceando por allí, primero encontraron una calzada. Habréis oído hablar de ellos, salen todas las revistas. Y hoy es un sitio muy turístico, van todos los buzos ahí a ver la calzada. Es una calzada de piedras megalíticas, enormes, muy bien encajadas, en el fondo del mar, unos 15 metros de profundidad. Y la calzada tiene como 800 metros de longitud y en el fondo del mar. Y luego de esta calzada empezaron a descubrir con el sonar ruinas. Aquí esto es reproducido del sonar y digitalizado. Cuba, al occidente, ruinas de Mega. Sí, es una ciudad que es tan grande en el sur de Cuba, bajo entre 300 y 500 metros de profundidad. 300 o 500 metros de profundidad. Es tan grande esa ciudad que le han puesto el nombre de Mega, la han bautizado Mega. Y han extraído restos, los han analizado, los resultados son muy recientes y dan una datación de como 8.000 y pico de años atrás. Antes de Jesucristo, perdón, 8.000 antes de Jesucristo. Yo también los situaría un poco más allá, porque no siempre son perfectas estas dataciones. Los podríamos situar perfectamente en el momento que se hunde la Atlántida. O sea, 12.500 años atrás. Cuando se hunde la Atlántida, se hunde esto. Casi 500 metros de profundidad. Una ciudad con las pirámides, ¿ves? La silueta de las pirámides, los templos, calzadas. Mega, le han puesto el nombre. Dice que las ruinas se parecen mucho a las ruinas de Sacsayhuamán en México, son idénticas, iguales, pero más antiguas. Estas son mucho más antiguas. Lo último que han descubierto en estas ruinas también son jeroglíficos que los expertos han dicho que son olmecas, son de la cultura olmeca. Coincide plenamente con la cultura atlántica, los toltecas. Los olmecas son descendientes de los toltecas de la Atlántida. Coincide perfectamente. Estos son imágenes del sonar de las ruinas a 500 metros de profundidad. Y esto también son imágenes del sonar. Sí. Göbekli Tepe, es que es un nombre muy difícil. En Göbekli Tepe están excavando, están trabajando actualmente en Turquía, cerca de, espérate, ¿cómo se llama este? Bueno, es en Turquía. Y allí han encontrado montículos y creo que 16 o 17, y cada montículo contiene un templo que parece que los taparon expresamente, o sea, cuando terminó el culto, cuando terminó las iniciaciones, son templos iniciáticos, los cubrieron de tierra y ahora aparenten como túmulos, montículos de tierra. Los están excavando actualmente y cada montículo contiene templos megalíticos. No sé, ¿veis las piedras? Aquí no sé. Espérate. En este se ve mejor. Eso es la misma imagen, pero entera. ¿Veis? Esta sería la del centro. Esta es la piedra megalítica del centro. Y alrededor, las otras piedras. Este es uno de los descubridores del yacimiento arqueológico. Este tipo de piedra en forma de T nos recuerda a los talayots de Ibiza o Menorca. Menorca, ¿verdad? Los talayots de Menorca. Y también de Córcega o Cerdeña. Córcega. En Córcega también hay monumentos parecidos. Hay quien lo ha comparado con Stonehenge, pero la realidad es que este templo tiene casi 10.000 años. 10.000 años antes de Jesucristo. O sea que rompe todos los esquemas, todo lo que sabíamos hasta ahora, y los arqueólogos andan locos de verdad con estas cosas, que no saben interpretarlas. ¿Qué más traigo por aquí? Bueno, poca cosa. Bueno, no se ve muy bien. Estas son las ruinas en el Japón. Yonaguni, eso es, a 25 metros de profundidad. Cerca de 1990 se descubren unas ruinas los buceadores japoneses. Al principio decían que no, que eran cosas naturales, pero las imágenes son impresionantes. Son roca cortada completamente recta, con peldaños, estructura piramidal, y hay escaleras. Esto es un pasadizo cortado en la roca y al fondo hay escaleras. En el pasadizo aquí no se ve muy bien, son unos peldaños cortados perfectamente rectos. Aquí está el buzo, y los peldaños como algo parecido a una pirámide. Esto nos situaría pues en el continente de Mu, le llamamos de Mu, en el sur del Japón. Y ahora recientemente, y para demostrar que realmente es una ciudad hundida, que los geólogos lo han estudiado y han dicho no, esto es artificial. Además han descubierto jeroglíficos. Estos jeroglíficos coinciden con un libro que Shuswart, un inglés, escribió en 1926, que se titula Mu, el continente perdido. Es un libro que todavía puede encontrarse, Mu, el continente perdido. Y es que en la India a este inglés le dejaron copiar unos escritos hindúes, brahmánicos, en donde se explicaba cómo era el continente de Mu y la escritura que utilizaban, y lo que ese inglés describió de los jeroglíficos del continente de Mu coinciden con los jeroglíficos que están encontrando en esta ciudad del Japón. Son coincidencias extrañas, curiosas. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo más megalitos, pero no voy a entrar en el tema de los megalitos. En la India, creo que no traigo ninguna imagen de la India. En la India sabéis que hubo el tsunami, recordáis, el 2005 aproximadamente, el tsunami de Indonesia. La ola gigante, cuando llega a la India, pues entra tierra adentro, pero luego vuelve atrás. Y al marchar el agua atrás, arrastra la arena de las playas, se lleva la arena de las playas. Y debajo de la arena salen ruinas. Y todos desconcertados de que debe ser esto. Empiezan las investigaciones y descubren en Gujarat, Cambay, detectan dos ciudades sumergidas en el sur de la India. Esto es a como 40 metros de profundidad. Y de las ruinas han sacado objetos de madera, objetos que han podido medir con el carbono 14 la edad que tienen, y dan una edad de 10.000 años antes de Jesucristo. 10.000 años antes, o sea, que también coincide con el hundimiento de la Atlántida, la catástrofe que hubo 12.500 años atrás. Esas dos ciudades en ese momento se sumergen. Es curioso porque yo también siempre había pensado, ¿cómo es que en el sur de la India, tan importante que es, y no hay ruinas antiguas? Todo es moderno. En el sur de la India, las ciudades, monumentos, de Bombay para abajo, en Bombay sí que hay ruinas muy milenarias, Elefanta, en fin. Pero en el sur de la India no. Y entonces la explicación la tenemos ahora. Y es que en el hundimiento de la Atlántida, toda la costa de la India del sur se hundió también. Y con ella se hundieron las ciudades y monumentos más antiguos de la India. Y hay que buscarlos en el fondo del mar. Y de momento se han descubierto dos grandes ciudades en el fondo del mar. Dos o tres. En el fondo del mar, en el sur de la India, con monumentos que van a los 10.000 años antes de Jesucristo. Y ahora mismo están trabajando en ello los arqueólogos, o mejor, o sea, son estudios que se están haciendo ahora mismo, en este momento. Todo esto nos lleva a la misma datación, en ese mismo año, del hundimiento de la Atlántida. ¿Qué más? Ah, sí. Luego también hay otra ciudad que está dando resultados impresionantes, increíbles, los más maravillosos de la arqueología, y es en Egipto. En Egipto, en el delta del Ebro, había una ciudad, está el Nilo. En el delta del Nilo existía una ciudad, está documentada, se conoce el nombre, Heraclión, de Heracles, Heraclión, en el delta del Nilo. Y esta ciudad hacía de aduana, o sea, toda la circulación de mercancías y barcos que tenían que subir por el Nilo, tenían que pasar por Heraclión. O sea, que era una ciudad floreciente, riquísima y aduanera. Y esa ciudad, pues actualmente está toda bajo el mar y se está investigando. Dice que llevan como 5 o 6 años investigando esas ruinas de Heraclión, y que hasta ahora pues han alcanzado a investigar un 2% de la ciudad, un 2% en 5 o 6 años, que calculan para descubrir y investigar toda la ciudad necesitarán 200 años buceando, 200 años buceando para investigar y descubrir toda la ciudad de Heraclión. templos gigantescos, palacios, muchos palacios gigantescos, estatuas colosales, 6, 7, 10 metros de altura, estatuas, esfinges, estelas con jeroglíficos. Bueno, es una riqueza increíble. Todo esto en el delta del Nilo, Heraclión. Aparte de Alejandría, que también en Alejandría están descubriendo los palacios. Espérate, de esa faraona tan famosa. En fin, bueno, pues en Egipto, en el Mar Negro, también. El Mar Negro, que ya, bueno, sabéis que está hacia Rusia. En el Mar Negro, ahí he estado investigando el que descubrió los restos del Titanic. El que estuvo investigando los restos del Titanic con un aparato especial, ahora con ese aparato se fue al Mar Negro a buscar barcos hundidos, y lo que ha descubierto es toda una ciudad en el fondo del Mar Negro, construcciones humanas a 100 metros de profundidad. Han extraído muestras de esta ciudad y también dan unos resultados de 9.000 años antes de Jesucristo, que por analogía también podríamos llevar al momento del hundimiento de la Atlántida, 12.500 años atrás. O sea que todo esto ya son muestras y nos están demostrando por todas partes que en el fondo del mar hay grandes civilizaciones, grandes culturas, y que está todo por descubrir, todo por descubrir. Y los científicos de hoy pues se van a quedar pasmados, y los datos que tienen los tendrán que cambiar completamente todos. Todo. El origen del ser humano no está en el mono, sino que está en las grandes razas que vivieron en Lemuria y en la Atlántida. Y eso del continente de Pangea, pues eso es lo que está haciendo retroceder y tiene enquilosado avanzar a los científicos actuales. El creer que el mundo de miles y millones de años atrás era igual que ahora, solo que se separaron la deriva de los continentes, y no. No solo hay deriva de continentes, sino que hay subidas y bajadas. Y actualmente, pues esa civilización esplendorosa, magnífica de la Atlántida, pues está a cientos o miles de metros de profundidad en el Atlántico, en la fosa atlántica. Que las montañas más altas de la Atlántida, en parte eran las Canarias y la otra parte las Azores. Las Azores, en Portugal, eran también las cimas, las cumbres de montañas de la Atlántida. Bueno, no sé con todo esto si he podido... ¿Tenemos unos minutos aún? ¿Sí? Pues ya está. Unos minutos más. Sí, poca cosa más. Bueno, pues si acaso ya está bien. Ah, sí, sí, sí. Solamente para recordaros, puedes encender la luz ahora. Sí. Recordaros lo que he puesto en este letrerito. Tenemos este seminario en Poblet. Este seminario de 3 días en Poblet sale por 120 euros. Y pensión completa, 3 días, y el autocar y pensión completa, 3 días. Allí nos vamos a reunir para estudiar misticismo de la mano de Annie Besant, con este librito que se llama Brahmavidya, Brahmavidya. Este librito lo vamos a repasar y lo vamos a estudiar en el monasterio de Poblet, en grupo. Vamos a estar con Jesús Jurado. Y ahora en este momento mi mujer está invitando a Isaac Hawley también, si quiere venir, también le vamos a invitar a Isaac Hawley. Mercè y el Jaume no sé si vendrán, ¿no? Una miqueta difícil. Bueno, o sea que pues en esto estamos, en este proyecto de Poblet. En Poblet estaremos en el alberg Jaume I, está a 1 kilómetro, o sea 10 minutos de Poblet, 10 o 15 minutos de Poblet, y las conferencias y meditaciones las haremos en una capilla del monasterio de Santa Caterina, el monasterio de Poblet. Y participaremos también en las maitines, las vespres dels monjos, cuando ellos cantan los salmos, los cantos gregorianos, estaremos también con ellos. Serán tres días de relax, de recogimiento, de meditaciones y de estudiar Brahma Vidya. Brahma quiere decir divino y Vidya quiere decir conocimiento, sabiduría. Brahma Vidya, sabiduría divina, o sea, teosofía. En griego es teosofía, en hindú es Brahma Vidya, en nuestro idioma sabiduría divina. Eso es lo que estaremos estudiando en Poblet, tres días que estáis invitados, espero que os apuntéis. Y bueno, penso que hi ha més coses, però ja està bé. Si hi ha preguntes. Digues el que estic fent. Segurament no ho saben. Sí, és que no aplaudimos. En teosofia, en les reunions, no hi ha aplausos. I en lloc de aplausos, fem així. Jo sí que volia preguntar-me. El templo ese de las puertas doradas, ¿crees que era el dorado ese que iban buscando los conquistadores españoles? ¿Puede venir de ahí ese? No, no tiene nada que ver. La ciudad del Dorado, están todavía buscándola. Es que no se ha terminado la búsqueda. En las selvas de Honduras, en las selvas de Venezuela y de las selvas de Sudamérica todavía hay mucho por descubrir allí, entonces hay mucho enterrado y estoy convencido que lo van a encontrar, esa ciudad dorada. La ciudad de las puertas de oro no tiene nada que ver con eso. La ciudad de las puertas de oro, una copia, una réplica de esa ciudad fue la ciudad de Tebas en Egipto. La ciudad de Tebas en Egipto se hizo a imagen, el templo de Karnak. Templo de Karnak es una copia degenerada, pero es una copia de lo que existía en la ciudad de las puertas de oro en medio del Atlántico, que era la capital antigua de la Atlántida. Y era como la sede de la Ternura Blanca, digamos, de lo que ahora llamamos. Sí, en la ciudad de las puertas de oro, allí reencarnaron muchos de los pitris, mónadas de la cadena anterior a nuestro planeta, que estaban ya en ese punto de madurez para alcanzar la liberación final, el nirvana. Y para realizar ese salto al vacío, a lo espiritual, a la iluminación, pues necesitaban reencarnar en cuerpos físicos de nuestras razas, de nuestra humanidad. Reencarnaron y luego construyeron los templos, pirámides, construyeron las pirámides especialmente para ellos, para realizar esas últimas grandes iniciaciones dentro de las pirámides y liberarse. Eran mónadas avanzadísimas que les faltaba solo ese algo que lo consiguieron en los grandes templos de Egipto y en las grandes pirámides de todo el mundo. Y por eso coincidirían las pirámides de Egipto con las otras. Hacemos un minuto de silencio para terminar, si no hay preguntas.